comunicación telefónica con Norberto Quevedo, que es un trabajador de la cooperativa Indiel, que por estos días, por estas semanas y en el último tiempo está sufriendo una situación que nos va a estar explicando ahora Norberto. Nosotros lo vemos con mucha tristeza también a la situación, en función de que hemos seguido un poco los pasos del cooperativismo y la organización en Indiel. Así que, bueno, saludamos en principio a Norberto. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? Hola, Norberto, ¿nos escuchás? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Norberto? Bueno, un saludo grande. Bien. Y en principio preguntarte que nos cuentes un poco lo que está sucediendo en la cooperativa Indiel por estos días. Bueno, mira, estaba escuchando la introducción. En cierta manera, sí, nosotros, como ustedes sabrán, hay mucha gente que está conectada con la misma radio y sabe de nuestra situación desde el comienzo, ¿no? Uh-huh. Y hoy por hoy se ha suscitado un problema grave, dado que carece de acefalía total en cuanto a la autoridad como consejo de administración de las cooperativas. No sé si vos entendés algo sobre el tema cooperativas. Uh-huh. Y nosotros hemos trabajado, está relacionada puntualmente en la comisión, porque ha sido la comisión la que fue sustituida, sin ningún tipo de fundamento ni tampoco algún tema puntual sobre denuncias. Es decir, no existe absolutamente nada, todo fue una habladuría. Uh-huh. Y puntualmente esto incrementó a través de unas actividades que se realizaron en La Matanza. Uh-huh. En la planta de Matanza, porque nosotros tenemos otra planta. Uh-huh. Y a raíz de ese incidente, hubo un incidente con golpes que se le golpearon a mujeres y irrumpieron en la fábrica y bueno, tomaron la fábrica de esa manera. Eso es en La Matanza. Hoy, en La Matanza. Uh-huh. Obviamente que eso no, a nosotros nos perjudicó en San Luis. Uh-huh. Dado que la relación de producción estaba siempre relacionada con Matanza, ¿no? Uh-huh. Nosotros hacemos una gran parte de acá, en la parte de San Luis, por decirte, tenemos un 75% de la parte de producción que la manejamos nosotros. Uh-huh. Y el resto lo maneja Matanza. Pero en Matanza se maneja actualmente el tema, siempre se manejó la parte de administración y comercio exterior. Uh-huh. Pero bueno, a raíz de ese incidente, volviendo al tema, toman la fábrica el 18 de abril y bueno, a raíz de eso nosotros no pudimos cobrar más los retornos económico que se realizaron los fines de semana. Uh-huh. Todo eso quedó obviamente en stand-by, y lo cual a nosotros pasamos a ser indigentes, ¿no? Los nuevos indigentes. Uh-huh. Estamos hablando de 190 personas. Uh-huh. Acá en San Luis y 170 en La Matanza. Claro, sí. Norberto, en función y más allá del problema o este conflicto interno que vos detallás, que sucedió sobre todo allí en La Matanza, la cooperativa Indiel venía teniendo algún tipo de problema económico o de productividad, es decir, digo, esta cuestión de que se habla en función de la apertura de las importaciones, de la situación económica del país en general, digo, ¿cómo venían sorteando la situación? Porque yo digo, más allá de la situación concreta que se vive en La Matanza, evidentemente el contexto económico no colabora, digo, para que ustedes puedan generar mayor producción, en ese sentido que va mi pregunta, ¿hacia qué otros problemas estaban teniendo, si es que los tenían? Sí, por supuesto, Ernesto, tal cual como vos lo estás manifestando. Obviamente que no hay que hacer, hay que hacer un poco de historia, y es largo el tema. Uh-huh. Nosotros hace más de 3 años aproximadamente que estamos en función funcionando como cooperativa. Obviamente que el gobierno anterior hizo frente a algunas situaciones que indudablemente inclusive a nosotros no nos ayudó demasiado. Digo que no nos ayudó demasiado porque la parte de importaciones, que fue donde nosotros nos molestó muchísimo, dado que no podíamos cumplir con algunos requerimientos que se hacían y en tiempo y forma también. Uh-huh. Pero no así, aún así, mejor dicho, seguimos en la producción, en una producción no muy mediocre, pero no podíamos recurrir a otros materiales como que podríamos terminar en tiempo y forma las entregas. Obviamente, pero fue transcurriendo el tiempo, fuimos teniendo constantemente esas luchas, y a raíz de esas luchas aparecieron nuevos representantes dentro de los gobiernos, ¿no? Hoy por hoy el gobierno nuevo está ausente porque no se ha hecho cargo en su totalidad. Tiene conocimiento sobre la empresa, pero no ha manifestado ninguna inquietud con respecto a nosotros. Aquellos que no conocen precisamente el tema de Indiel fue una empresa, es una empresa, para mí sigue siendo la misma. Nada más que al principio funcionamos como Prestola Indiel, y es un autopartista muy importante dentro de la parte automotriz. Tan importante es que todos los componentes que se realizan, nosotros tuvimos en cierta manera dentro de un ranking con las mejores marcas. Y a raíz de todas estas situaciones que se vivieron en el país, en el gobierno anterior y tanto a principios de este año, obviamente que no pudimos avanzar mucho. Claro. Pero todo eso se sumó con obviamente con problemas internos de la de los mismos asociados, porque hay asociados que no están interesados puntualmente en que la cooperativa continúe. Pero esto está dado puntualmente por un tema de un asesoramiento de un tal Luis Caro, que es un abogado que asesora a esta gente que tomó la fábrica en La Matanza, y siempre persiguió en forma personal los negocios inmobiliarios, que para mí yo siempre dejé establecido que, y sin ninguna duda, que el propósito de haber estado Luis Caro el asesoramiento de esta gente fue por ese tema, ¿no? Claro, sí. Tengo una pregunta, y con esto por ahí para ir cerrando el tema, Norberto. En función de la situación que vos estás describiendo, nosotros leíamos, o por lo menos salió publicado en algún medio, entiendo, que se ha dictado el remate, por así decirlo, de la fábrica, o cómo está esa situación, en función de lo que vos vas detallando. Actualmente, Indiel, frente a esa situación, ¿cómo se encuentra? Bueno, en realidad, en la parte legal, obviamente que es un poco compleja. ¿Por qué compleja? Porque nosotros estamos dentro de un proceso de quiebra, y ese proceso está establecido a través de una serie de normas, y de las cuales esas normas fueron en cierta manera invadidas por esta gente, ¿no? Es decir, lo cual a nosotros hoy por hoy no tenemos ningún beneficio. Dado el tema legal, a nosotros nos pone en una situación donde no podemos seguir trabajando normalmente. Entonces el juez tiene que tomar la determinación de dar un corte puntualmente sobre la continuidad que habíamos tenido en principio nosotros. Esa continuidad había estado, nos habíamos adelantado nosotros, todos aquellos asociados que estaban con interés de comprar la empresa. Se presentó un proyecto el año pasado, fue aprobado por el juez, que es el doctor Ayala, en el juzgado número 3, pero se sumó, obviamente, nadie tenía previsto este incidente, lo cual todo eso quedó en el suelo, ¿no? Pero yo no tengo conocimiento, no hay ningún dictamen de que haya remate, no hay nada, porque eso tiene todo, te vuelvo a repetir, todo es un proceso dentro de la quiebra. Nosotros tenemos que ser primero notificados y primero se tiene que poner una banda en la como cierre total de la empresa. Hoy por hoy no tiene la banda, pero sí estamos en una situación de riesgo, porque todo hay asociados que acá en San Luis se ha prestado para realizar actividades que no corresponden. Por ejemplo, ventas que no están estipuladas en la forma legal, como corresponde. Hoy por hoy, todas esas actividades nos juegan en contra a nosotros como asociados, aquellos asociados que no estuvieron presenciando esa actividad, ¿no? O no hicieron parte del pago que se está dando a esa gente, que es gente que está participando sobre esa gente que se está realizando. Lo cual, todas estas actividades hacen que a nosotros nos pongan zona de riesgo, como quien dice, a los asociados que no hemos participado. ¿Por qué? Porque el tema puntual, que es el síndico, la parte puntual que es el síndico, que vendría a ser el asesor directo que tiene el juez para determinar en función de los dictámenes que tiene que hacer. Lo primero que va a hacer es relacionar, tratar de recuperar todo eso lo que se prendió en mala forma con los bienes nuestros, ¿no? Claro. Es decir, con los bienes, podemos tener una situación legal que nosotros no tendríamos que estar, y a eso me refiero. Así es. Bueno, Norberto, la verdad que conversaríamos seguramente un rato más, pero bueno, no tenemos más tiempo. Nosotros, la verdad que estamos muy atentos y preocupados por lo que va pasando, así que seguramente en otro momento te vamos a invitar o los vamos a invitar, incluso que puedan venir acá al piso de la radio y contar un poco más en detalle cómo va viviendo un poco la situación la cooperativa Indiel y, bueno, qué novedades va habiendo en el transcurso de los días. Así que muy agradecidos por la comunicación telefónica. Ojalá que se pueda mejorar la situación de ustedes. Yo te agradezco a vos desde ya y muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Y quiero dejar establecido algo diferente, ¿no? Con respecto a... porque acá hay gente que está en una situación que comprometedora, que en perjuicio de los asociados, que no, lo único que quieren es trabajar. ¿Está bien? Trabajar y salvar esta cooperativa. Yo pertenezco personalmente a las personas que queremos trabajar y tratar de solucionar parte de la situación que se creó en la cooperativa. Eso tiene que quedar claro. Y desgraciadamente, internamente, los intereses no son los mismos, ¿me entiendes? Entonces, desgraciadamente, hay gente que tiene otro propósito, y lo cual yo hoy por hoy no avalo esa situación, ¿no?